comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. És dilluns 23 de març. És un típic dia després. Dia després, a veure, en lo festiu, per descomptat, en l'activitat fallera. Estem un poc en ressaca. En lo futbolero del... Ai, el clàssico, home, que han donat en el clàssico, el clàssico. Allà, el clàssico, home, estem ahí quarts. A la guai, que dic quarts, tercers, i quarts està l'Atleti de Madrid, que quan estem ahí, clar, el clàssic. Ai, home, el clàssic. I és el dia després de les eleccions andaluses, que també, clar, hi ha la seva certa aritmètica de què puga passar així en la Comunitat Valenciana en el mes de maig. Així que en este dia després, però és el dia d'avui, és el que tenim 23 de març de 2015, benvinguts, ben trobats. Arranca València Abierta. Continua sent fallera major de la falla Escalante Marina, la molt honorable senyoreta. Estàs bé, Arantxa Ferrer? Hola, Ximo, molt bé. Bé? Descansadeta, després d'un parell de dies ahí, després que m'han vingut de categoria. Molt bé. Feliç i contenta. Que setmana més intensa, sí. Més bonica. Quins records d'estos que se queden en l'àlbum de records de la vida, no, sí. Arantxa? Sí, la veritat que sí. Que han sigut moltes experiències molt boniques. Bé, hem viscut unes falles ben especials, ben intenses. El que fa Arantxa Ferrer exercint com a màxima representant en la seva falla i, en fi, un any molt especial per a la seva família. I en general, així, la quadrilla de la 97.7, pues, donant-ho tot en la festa fallera, avui dia després. Té la sensació de que és un poc el dia després de moltes coses, o el dia de certa tornada a reconduir-nos en el dia a dia, dilluns, els xiquets al col·le, a veure si se'n va esta pluja, ara parlarem d'això. Què tal, Sílvia Tomàs, bon dia. Bé, com bé, va, Ximó, això? Molt bé. Apues, un molt bé, molt relatiu, sí, sí, no? Sí, què relativament passa? Bé, sí. Tabardo. Pues mira, Tabardo, el Tabardo del Post. El Post està aguantant ahí totes les festes com una campiona, però este cap de setmana ja el meu cos s'ha rendit. Però bueno, que ja anem pa amunt. Vale. Lo pitjor ha passat. Lo pitjor ha passat. Passat el cap de setmana com sol. Pues això, corres, no? El sofà, manteta i medicamentos varios. Medicamentos varios. Bueno. Bé, hem estat també a punt de caure alguns que altres. Sílvia Tomàs, pues mira, jo per un pèl, vos ho jure, perquè vas agarrar el divendres també, em vaig tapar capitot allí i dic jo d'així no llisca, hasta que no ho sue tot. Perquè ja ho sabeu que he fet un horatge desapacible els últims dies del, en fi, de la setmana fallera, els dies grans fallers. Han deixat una pluja que continua encara avui i anem a estar també molt pendents de l'actualitat de l'horatge. Pareix que les pluges encara van a quedar-se uns dies. Tenen registres de pluja notables en alguns racons de la nostra província de València, així que ara de seguida contactarem en AEMET, en la Comunitat Valenciana, per a que el seu director, gerent responsable, Jorge Tamayo, ens conte fins a quan anem a estar en el paraigües, que fa l'efecte que està ja mitjan setmana encara estem en remulla. Bueno, una pluja que està venint per al camp extraordinàriament bé, de categoria, i que a punt va estar de fer malbé les falles. Però bé, al final les cremarem, un fum que el deu, me di Arantxa Ferrer en la seva falla, no hi havia manera d'aclarir-se els bombers en les cremades, perquè és que el vent, a banda de fort, és que era molt canviant, i vos puc assegurar que, bueno, aquesta imatge que se veia per la tele de... Pues que día Rita Barberá, que la tendré mañana a la alcaldesa de comentarista de excepción. Yo nunca he comentado una cremada. Pues bona dona, pues ara es más. Y está en allí la cúpula de fuego. Allò que... Sí, realmente va a ser molt espectacular. Pero ho sabes, ¿eh? Había un perill allí porque les espurnes que venían de la falla de la plaça de l'Ajuntament eren com el puny. Y pegaven allí, sabeu que en el balcó de l'Ajuntament, precisament per a protegir dels elements pirotècnics, de la mascletà i de la crema, hi ha com una tela metàl·lica que n'hi ha allí, com un sostre, és com un toldo que ha passat allí l'alcaldessa. allí s'ha posat allà, i fa ping i ping, i que avui apareixia que estava allà enmig de la guerra. Les xiquetes pobretes hagueren de retirar-se de la primera línia del balcó, alguna cremaeta, en fi, alguna cosa, però bueno. I tu, Arantxa, dius que la cremata m'és fatal, no? Sí, és que l'aire va fer de les seues, eh? Per molt que la traca es posara com tocara i tot, va fer... De fet, quan vaig pujar a casa, vas mirar el meu xic i dic, ui, t'he tacat tota la cara de maquillatge. Pensava de plorar, no?, que li havia tocat tacar tota la cara negra. I quan me vaig mirar jo a l'espill, resulta que de tot el que havia caigut de la falla, duia més dos la cara com un desollinador. Sí, sí, sí, sí, sí. Alguna espurneta també va caure en fi, en el moño i això. En fi, jo gràcies a la ràpida assistència de Leonardo Marín avui puc lluir la meva, bueno, los restos de la meva cabellera, que me l'estime molt, perquè de veres estigui a un trist d'aixir allí en ses inflames. Però bueno, bé, a última hora el remat, bé la cosa. En la Fira de Falles també, si sou aficionats al toreig, pot ser, i segur que sabreu, i si no també, que va haver una, bueno, pues una fita històrica realment extraordinària, i és el fet que Vicente Ruiz el Soro tornara a una plaça. I és que realment és increïble que un home en 52 anys, en almenys 30 operacions, en una cama que té cama perquè gràcies que el doctor Cavadas és un, en fi, és un geni més enllà d'extraordinari metge, i té una cama que és com una biònica, saps? És que és tota base de ferros i de titanio i d'això. I després està recoberta de la seva musculatura i és 8 centímetres més curta que l'altra. O sigui, vull dir-te, en unes circumstàncies en les que també el Soro, pues, tu el mires a l'home i dius, escolta, no està tan finet com, no sé, com el mestre de Xiva, Enrique Ponce, per exemple. I així i tot, va eixir el tio a la plaça, va fer una faena de categoria i el sorisme tornava, pareixia que estàvem en els anys 80, a la plaça de València. Clar, és una temeritat, realment, perquè un revolcó com el que de fet va tindre el va tornar a portar a l'infermeria. A l'infermeria, què dic? A l'hospital. I va tindre problemes en les vèrtebres i ahí està el tio R, que diu que... Vicent, val, ja has tornat. No sé, t'has demostrat a tu mateix que has pogut. Gràcies a la teua força de voluntat has eixit. Però avui parlàvem amb la seua dona, Eva, i diu, mira, Ximo, tu ja el coneixes, jo és que ja en ell no puc. La família també, de veres, que estan un poc desesperats en la situació de Vicente. Però ell viu per això. I ha viscut durant tant de temps gràcies a la seua fe i a la seua... És un exemple de força de voluntat, certament, no? Una història de superació. Però, d'altra banda, dius, Vicent, xico, ja està, no? Ja va bé, perquè temem realment que en un revolcó d'estos, pues, el xicón, sí, pues, se quede. Evidentment, però bueno, la pregunta de és precís, que li farà la seva família, és precís, Vicente. Pues, n'hi haurà alguna cosa que la resta de mortals no entenem, no vivim, no sentim, no tenim en les venes, que fa aquestes persones, que no sé si són humanes o d'una altra pasta, tinguen que estar ahí, tinguen una oportunitat i no puguen dir que no, a tornar. I escolta, al final te quedes en la faena que va fer, en l'esforç que va fer, i jo me lleve el barret davant d'aquestes persones que bueno, ixen endavant i no poden renunciar a la seua passió, encara que ja posen en perill la seua vida realment, perquè les condicions físiques no són les que eren fa 20 anys, evidentment. Entonces, la teua vida està en perill més que quan torejaves en 30 anys, en 25, en 20. Però bueno, pues, tota una figura. Absolutament. Estava encabotat. Jo crec que pocs en la plaça, hasta inclús el dia que s'estava vestint de llums, esta Fira de Falles, tenien la certesa de que allò anava a ser una faena de, en fi, de professional, sí, de bous, sí, a l'altura de les circumstàncies. Ara, ell sí, absolutament. Bueno, ara anem a veure com està. Avui li donaven l'alta ja, perquè es queda. Ha tingut problemes en les vèrtebres. Clar, un bac, com ells, un bou. No sé si heu vist les imatges, que clar, són bous, que, però per l'amor de Déu. I ell que està tant... Si és que el cos de Vicente... Home, perquè hi ha la cosa aquella de que, pues, que fa un poc d'això. Però és que és un... No sé, com si digueren... Està cosit, està fet a cositons. Està fet a cositons. Quantes operacions té... Ell, a més, te les ensenya, no té ningun problema. I mira, sí, mira allà. I mira, mare de Déu, senyor. Ara parlarem amb Vicent a veure com està, li donarem un abraç. I a veure què fem, a veure què fem. I per a rematar el programa, rumba de Castelló. Rumba, bueno, una barreja de ritmes molt alegres per a rematar el matí. La rana manca, se diu en esta quadrilla. Sí. Bueno, bueno. Porten només 5 anys en la carretera, però bueno, s'han curtit, eh? En directes i directes i directes, i ara presenten el segon disc. Fan una música pues, molt xula, molt fresca, molt de rumba, però també barrejada en un algo castellonenc que només ells entenen i que ells expliquen que és rumba plana. Pues és rumba de la plana, pues sí. Rumba de la plana. Bueno, pues en la rana manca rematarem el programa. Gent, que ja és migdia i 42, benvinguts. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Chiquita. Después de fallas, cremado de precios, Casti, rebaja, rebaja, rebaja lo que no cabe en este anuncio. Lo más bello en indumentaria valenciana y complementos. Ven a Casti, disfruta, disfruta, disfruta con las mejores rebajas. Casti, polígono Alquería de Moreta, avenida Faitanar Picaña. Abrimos sábado tarde. Casti, cremado de precios. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. ¡Oh! Tengo que comprar un montón de cosas, pero no quiero ir de una tienda a otra. No te preocupes, porque llega a San Antonio de Benajever Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería y a unos precios increíbles. Kaitai, en el centro comercial San Antonio de Benajever, pista de Ademur, salida 12, junto a Brico de Pot. Abrimos el 24 de marzo. I de pluges, com ja vos hem contat, volíem arrencar el programa comentant la previsió meteorològica per als següents dies. I vaja, l'aigua que ha caigut durant este cap de setmana, que, bueno, per lo que des d'AEMET ens comenten, pues, ha hagut registres en Castelló dels que no se recorden, la veritat, en apenas un parell de dies ha caigut la mateixa aigua que durant tot l'any passat. I també han hagut pluges acumulades en diversos observatoris, tant en la comunitat valenciana, tant com en la província de València. I a veure com tenim la previsió per a la resta de la setmana, perquè l'avui apareix que continua entre nosaltres. El director de AEMET en la comunitat valenciana ens atén un momentet i li ho agraïm, Jorge Tamayo. Què tal, Jorge? Bon dia. Hola, buenos días. Bueno, les lluvies del fin de setmana, sobretot en Castellón, nos han dejado unas cantidades ciertamente muy notables. En Valencia menos, aunque hemos tenido alguna imagen del el cauce del Turia, pues vaya, con el agua recogida de la lluvia. Y bueno, y registros en algunas localidades de la provincia de Valencia, en fin, ciertamente notables. No ha estado mal el agua caída, ¿no? No, efectivamente, ha llovido bastante durante todos estos días. Y con cantidades que efectivamente, por ejemplo, en las últimas 24 horas, pues en el Puig han caído 82 litros, pero vamos, en las zonas donde más ha llovido la comunidad, pues en Villarreal han estado alrededor de los 170, en la Vall d'Albà pues también unos 160, 170 litros por metro cuadrado, que son cantidades, pues la verdad es que muy importantes. Bueno, eso significa que los embalses los tenemos en niveles aceptables de cara a una primavera. Bueno, necesitábamos esta lluvia y para el campo ha venido fenomenal, ¿eh? Sí, pues la verdad es que llevábamos ya un periodo bastante largo con pocas precipitaciones. Y estas, aunque han sido cantidades importantes, pero también están muy repartidas a lo largo de los días. En general, no han sido precipitaciones muy torrenciales, aunque las ha habido puntualmente asociadas a las tormentas, pero que han tenido una continuidad durante los días y que creemos que en general han sido bastante beneficiosas. Y en cuanto a la previsión que nos puedes acercar, Jorge, desde AEMET, ¿cómo estarán las cosas para los próximos días? Pues hoy y mañana todavía vamos a seguir, sobre todo en Castellón, aunque se tendrá a extender también mañana a la provincia de Valencia, pues con las precipitaciones generalizadas, intermitentes también como las estamos teniendo, bueno, intervalos evidentemente que no lloverá, pero globalmente, digamos, la sensación de los días es que van a ser muy cubiertos y con bastante precipitación, y posiblemente ya a partir del miércoles-jueves, pues ya una tendencia a que se vaya gradualmente estabilizando la atmósfera, de manera que especialmente, aunque el miércoles todavía podía haber, sobre todo por la tarde, chaparrones, pues a partir del jueves pues ya esperamos a que gradualmente pues vayamos entrando en un tiempo mucho más estable y con menos lluvia. A ver si reconocemos la primavera, porque la verdad que nos ha llegado con una cara de invierno, ¿eh?, esta primavera de 2015, y no vamos a guardar el paraguas, como nos dices, por lo menos hasta el jueves. Bueno, Jorge, y además hoy los meteorólogos y aficionados a la meteorología estáis de celebración, ¿no? Y tenemos este Día Mundial dedicado a la meteorología. Sí, efectivamente, hoy es el Día Meteorológico Mundial, que se celebra pues con una serie de actos por parte de EMET, la Agencia Estatal de Meteorología en toda España, y en concreto pues en la Comunidad Valenciana. Tenemos a partir de las 12 del mediodía pues una serie de actos con conferencias y sobre todo con el reconocimiento a los colaboradores que todos los días hacen medidas meteorológicas en una serie de observatorios, 250 en la Comunidad Valenciana, y que nos permiten caracterizar muy bien el clima de la comunidad. Qué importante, ¿verdad? Son todos estos voluntarios, colaboradores, aficionados, que recogen los registros, tanto de temperatura como del agua caída, y en fin, y nos dan un panorama, bueno, pues mucho más extenso de lo que ocurre en el territorio de la Comunidad Valenciana, y me parece muy justo que hoy se les haga un homenaje en el Día Meteorológico Mundial. Bueno, para todos los que trabajáis en AEMET, un abrazo muy fuerte, Jorge Tamayo, y gracias por atendernos. Muchas gracias. Porque la fabricación del abanico es todo un arte. Porque se puede decir más con un abanico que con una palabra. Porque los abanicos surgieron hace más de 3.000 años. No te puedes perder la inauguración del Museo del Abanico de Aldaya el próximo miércoles 25 de marzo a la 1 del mediodía. Participa en esta jornada dedicada al arte del abanico. Charlas, talleres, recreaciones y jornada de puertas abiertas para conmemorar la inauguración del primer Museo del Abanico de España. 25 de marzo, inauguración del Museo del Abanico de Aldaya, calle de la Iglesia 2, Aldaya. Te esperamos. Ya es migdia i 48. Lo que ha fet este home és un autèntic exemple de superació, de fe, de força, de voluntat i de amor i d'estima profund per la seva professió, que és el toreig, és el bou. Parlem del gran Soro, de Vicente Ruiz. El recordem caminant en muletes. Però és que va estar caminant en muletes molts anys, 10 anys. Va estar 3 anys en una caïda de rodes. Té cornalls en el seu cos, bueno, el seu cos està fet a cositons, Més de 50 intervencions quirúrgiques. Com sabeu, té una cama d'aquelles que se diu biònica, d'una estructura òssia, des de lo que és el maluc fins al turmell esquerre. I té aquesta cama 8 centímetres més curta que l'altra. Utilitza aquesta pròtesi de titani en els seus propis músculs i de més. Bueno, un treball del cirurgià del mestre Cavadas extraordinari. 21 anys i 30, més de, bueno, ja dic, 37 operacions en el que és aquesta cama. En general ne portarà més de 50. Pues el Soro ha obrat realment amb ell mateix un atent miracle i és fer el passeillo en la plaça de València, en la seua, i a més triomfar. I el sorisme, la veritat és que li està molt agraït. Va fer vibrar de nou a una afició i certament molt pocs tenien fe en que això fora possible. Mestre Vicent, bon dia. Doncs feliç, feliç. Molt feliç, molt content. I has dit una cosa que és realitat. La fe en muntanyes, jo he sigut un torero vocacional, sempre amb la meva capacitat de treball increïblement no té techo, la capacitat de sofriment tampoc, l'ambició de voltar a tornar, la fe, bueno, totes les portes tancades, era un horror rotundo allà on anava, i bueno, ja està pensant que estava loco, no? Este tío está loco, no? Bueno, pues sempre un 30 quilos, encara tinc que perdre 10 més, siguis treballant, he complit la il·lusió, són tres portes grans, ja en Xàtima de Mostrí, en Follos, però València era un reto ja de paraules majors. I, bueno, pues, un cartell antològic, dos figurons, com és Enrique Ponce i Manzanares, una corrua de bous, en tota l'extensió de la paraula. I, bueno, i poder-li a la pressió, poder-li al bou, poder-li a la gent, poder-li a tot el que a l'emoció, als sentiments. y triunfar, pues que no, que es un privilegio, que es tocarte la vareta de Déu. Vicent, 21 anys després, tornar a la plaça de València i triomfar com ho has fet, sí. Què senties quan estaves fent el passeillo? Bueno, mira, el hombre más feliz del mundo, va a ser desde que más libre todo en una intensidad, en una calma, en un ritual que siempre tenía mestres que cada vez que se vestían todos, muchas payet, saborechan cada coseta que sea, bueno, ya te digo, es una tranquilidad para mucho, yo creo que están todos más nerviosos que yo. Yo tenía deberes fechos, tenía muchas horas de trabajo, muchas horas de dolor, de sacrificio, de fisioterapeutas, muchas horas de lucha. Y bueno, pues que la recompensa, de seguro, no la obligada, sino la chusta. Cuando hay ganas de ser, cuando se trabaja y tal, pues al final la verdad cae por eso. Pues. Y bueno, pues sí, tapimos de boques, chico. Tapimos de boques, primero la empresa. Me olvidé de decir que no, bueno, pensaban que yo era, pues, no sé, un chalao o no, nada, mire usted, había que tener memoria, había que recordar la historia del Soro y había que recordar el carácter, y no sabían de qué estaban hablando tampoco, porque bueno, pues hay que dar para Dios, incluso yo banderillera, banderillí como los viejos tiempos y además en 35, en 53 años que tiene, y con en todo lo que comporta, y además estuvo el país del violí, del remolí, banderillí como el Sánchez. Venía por Tagallola y dije, pues ya que no me puedo enseñar, porque el chame no me dobla, pues sentarte en la caída. Voy a decirte que mes no se le puede mandar a una persona en cuanto a entrega. Bueno, después están los gustos. Hablar a la menos, a tu cerrar a mes, pero lo que es un tío honrado, un tío que lo dona todo. En una mundialmente está dormido loco a la plaza, pero bueno, el corazón de Soro. Bueno. Y felicitaciones de Manuel Benítez de Cordobés, de José Tomás, de Paco Camino, de Julio Iglesias, Curro Romero, de la Casa del Rey. Bueno, pues son increíblemente todas las felicitaciones que ha tenido de mundiales, ¿no? Bueno, me da mucha ilusión que haya pasado, porque me reconforta. Se quedaron muchas cosas por el camino. A ver, se perdió la familia, se perdió la profesión, se perdió muchas ilusiones. Chen, que ya no está en mí, como éramos padres y que me volía y quería en el proyecto, y me quedé muchas soletas, pero me agarré de la mano, me agarré de Isha Creu, me agarré de Isha Parella, que es Eva Rogel, que es la meua dona, y ya va a ser la primera novia de mi vida, y tal, y que y entre dos comenzaremos a puchar ese port, me emocione, ¿no? A puchar ese port tan alto, ese al Everest, pero ella no me salentando y yo puchando poquet a poquet, y la puchat. Y estoy muy contento de haberlo puchat, y vaig a trochar. Tengo ofertas tremendas, José Tomás va a trochar en mí, Manuel Vítor Cordobés se va a retirar del toreo, va a que siga en el cartel en él, Manuel va a traerse la coleta, va a ser televisión mundialmente, y va a que siga en él. Y bueno, y así nada, pues trocharé poquet, porque ya yo soy un hombre realista, no soy un hombre... Soc un home que pensa moltes coses i paper a este pas ho ha pensat molt i ben pensat. Vaig a torreixar 10, 15 corredetes i després vaig a dedicar-me a representar toreros, a ajudar, a ensenyar, que, bueno, que és un camp que m'apassiona, no? El camp de l'apoderament, el camp empresarial. I per què no? Algun dia pues, ser el representant de València com a gerent d'alguna empresa i em faria molt bé. Jo conec molt la idiosincrasia nostra dels valencians, les formes d'entendre. I per això la connexió del Soro València, València del Soro, ha sigut sempre perfecta. I nada más, Chimo, que estic molt feliç, que saps que te sentim molt, ja saps el cariño que te tenim tots els valencians a tu, perquè tu des dels autòctonos, des que volem, des que som de la terra, des que vingam de... que tinguem moltes coses en comú, que vingam de res, vingam de l'horta, de treballar, de saber lo que és la vida... I, bueno, pues això és molt gran. No, estic molt feliç, Ximo. Saps que t'estime molt, Vicent. Li pegues un bes a la teua Eva. Sí. Quan el tinguis també davant, el sí. Doctor Cavadas, que sé que part sí. Del miracle de que el, sí. El Soro ha tornat i ha tornat sí. A triomfar en València, està amb ell. Sí. I de tanta gent que tens al teu costat bona, Vicent. I també del doctor Rafael Albert, traumatòleg, que també sigui el companyer d'ell. Mm. Són dos genis i dos científics. Y res més, Ximo, ja que parles tu de la primícia, me case en diciembre en Eva, demanar la anualitat matrimonial, estem treballant i me vull casar per la iglesia en diciembre en Eva, la meva parella, la meva dona de sempre, i bueno, esperé. Que dona com a primícia, espero que estiguéssim nosaltres, ens acompanyés un dia tan bonic. Ahí estaré, acompanyada de la meva dona. Saps que en aquest aspecte tenim vides paral·leles, eh? Vicent, sí. Alguna volta ho hem comentat. M'alegre molt per Eva i per tu, i clar sí. Que estaré allí, m'alegre moltíssim d'aquesta boda. Sí. M'alegre moltíssim de que tornes a tindre il·lusió per la vida, sobretot. Així és. Moltes gràcies, Ximó, i molt content de que han vingut els teus fills meus dels Estats Units. Estic així amb mi, i avui dia no me canvio per res del món ni ningú. Un abraç. Això és el més important. I cuida molt i te siguin també em sentint, també parlant. Gràcies, Bonico. Vicente Ruiz del Soro. Moltíssimes gràcies. Bueno, i la veritat és que això, i me sento molt pròxima a Vicente i a Eva, i no sabia esta notícia. Bueno, i ell l'ha anunciat així en exclusiva per als oients de la 97.7 i de València Abierta. El mes de desembre es casa en la seva Eva Rogel, la seva primera novieta. Se coneixen des que eren menudets. I conforme el mateix Vicente explica, una de les mans a la que es va agarrar, una diu a la creu, perquè Vicent és molt devot, i l'altra a la seva Eva, per a pujar aquesta muntanya tan dura, tan difícil, que la vida li va posar per davant. Certament este home està fet d'una altra pasta. Diuen que els toreros són d'una altra galàxia, però és de veres que en el cas de Vicent, a més, s'ajunta molt més moments. Va perdre els seus pares, va perdre els amics també, va entrar en una turbulència vital realment molt dura, molt difícil. És un supervivent, certament un exemple, i avui m'alegre moltíssim de que Vicent hagi recuperat la seva il·lusió per viure, i sobretot m'alegre de que es case també, en el mes de desembre. Ho celebrarem junts. Una pauseta i anem a les notícies. ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Servicios informativos. Macrojuí pel cas Terra Mítica. Des de l'Audiència de València ha començat la primera de les sessions. Ja ha passat les 10 del matí i en companyia de César Molins està... hi ha altres notícies d'última hora. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, com està transcorregent este Macrojuí? Pues lo més important és que les defenses dels principals acusats han demanat la prescripció dels delictes contra hisenda pública i de falsedat i també la prescripció de les gravacions fetes per dos exdiputats socialistes que van servir per tal de que la Fiscalia presentara una denúncia contra un grup de societats, entre elles Terra Mítica, que suposadament formaren part d'una trama organitzada de falsificació de factures. Segons la denúncia, aquestes empreses, algunes fictícies, van defraudar 4,4 milions d'euros a través de l'IVA i de l'impost de societats. Este macrochui, que comença avui, ha començat en retard, hi ha 38 acusats, entre ells estan els antics responsables del parc temàtic de Benidorm, estan acusats de delictes contra hisenda pública, estafa, falsificació de document mercantil, una investigació que va començar el novembre de 2005 per un suposat frau. Detingut un informàtic que va usurpar 300 identitats per a demanar microcrèdits. Sí, a l'arrestat de 33 anys i nacionalitat espanyola se li imputen els delictes d'estafa, falsedat documental i usurpació en estat civil. Segons la Guàrdia Civil, va sol·licitar microcrèdits a 7 entitats financeres per un valor de 60.000 euros. En el registre practicat al seu domicili han intervingut documentació, material informàtic, vora 4.000 euros en efectius, una operació que començà en juny de 2014. El programador informàtic venia cometent els delictes des de l'any 2009 per aconseguir la identitat de les seves víctimes. El que feia és que treia la informació de diferents pàgines web i posteriorment creava direccions de correu electrònic simulant ser la persona usurpada. La Guàrdia Civil no descarta que encara puguen haver més víctimes. La Comunitat Valenciana, única autonomia que patís un descens de turistes estrangers entre gener i febrer. Sí, ha caigut un 0,7% en els dos primers mesos de 2014, segons dades del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, una enquesta, la de Moviments Turístics en Fronteres, que revela que, en canvi, Espanya ha rebut 6 milions i mig de turistes. És una xifra superior en un 4% a la del mateix període de l'any anterior i, per tant, un nou rècord històric. Balears i Andalusia són les autonomies que més creixement han experimentat en quant a l'arribada de turistes, i en aquest sentit els turistes que més ens visiten són els procedents de Regne Unit, de França i d'Alemanya. I el tràgic balanç del cap de setmana, segons la DGT, 10 persones han mort en 9 accidents mortals. 2 d'ells eren ciclistes, un motorista. En aquests sinistres, a més, 10 persones més han resultat ferides. La major part dels accidents, 8 en carreteres convencionals. I en el que portem d'any, segons la DGT, són 223 les persones que han faltat. I el grup Presuntos Implicados anuncia un parèntesi indefinit com a grup. Després de 32 anys vinculats a la música, Ximo, anem més un comunicat fa no res. Nacho Mañó, Juan Luis Jiménez i la cantant Lídia confessen que esta separació es produirà després d'este any 2015. El seu últim treball com a trio ha sigut el directe gravat a Mèxic com a continuació de La Noche. Gràcies, César. Més informació a partir de les 2 de la vesprada. Bueno, espera, que mos queda l'horatge. On anem? La falta de pràctiques, César, entre les coses i altres. En fi, és de veres, ens falta la informació meteorològica. Jornada d'avui ja venim comentant, hem parlat en el delegat de AEMET. Avui i demà també marcada per la inestabilitat, no? Sí, de fet està establert l'avís groc per pluges a València de Castelló, dos províncies en les que s'esperen avui precipitacions localment fortes i ocasionalment tormentoses. De fet, podrien acumular-se fins a 60-80 litres per metre quadrat en apenes 12 hores. Pel que fa a la resta, la cota de neu estarà entre 1.500 i 1.700 metres. El vent que avui bufa de fluix o moderat de l'est i les temperatures sense massa canvis. La màxima prevista a València, 15 graus. Gràcies, César. Ara sí, la informació esportiva. Adéu. Hi ha 4 minuts de la vesprada, temps per a la informació futbolera i valencianista. Vicent Bau, què tal? Molt bon dia. Tenim i ganes. Miquel. Josep, Vicent Bau i Miquel. Me pongo los cascos, don Safraui. Sap vostè que, com és costum, apareix en la seva, en la última novel·la del seu amic Josep Torrent? ¿Quién me lee? Un dinar un dia qualsevol. Apareix vostè, sí. Pero sí. Me pone bien. Le pone de raspafuch. Hasta donde he visto, es una mención muy de raspafuch. Quitado que haya algún personaje inspirado en sus peripecias, que es probable. Es probable. Es probable que el héroe de la novela, ¿sabes? El protagonista, sí, esté basado en su propia vivencia. Pasado mañana estaremos con... ¿Estará aquí Buchana? Estará aquí el gran Buchana, efectivamente. Ah, pues que no guarde los guantes, que ahora me lo voy a repasar. No me ha dicho nada, y eso que intercambio tweets virales, prácticamente todos los nuestros. Dimecres, si no recuerdo malamente, estará pero sí. Bueno, estem en números de campeó. Escolta, quan guanyarem la Lliga el 2002 i el 2004... Teníem el mateix puc que ara. Ho he dit de que... A veure, però... És peu-se a terra. No, peu-se a terra. No, li torne a dir lo que és això. Firme la tercera plaça. Jo no. Ja. Nada. Firme la tercera segundos. Plaça. Segundos. Bueno. I si ganamos en el Camp Nou... Que el Sevilla está muy fuerte, que mire con mira no, Sevilla, que va a arrasar, pero, va a arrasar al Villarreal. ¿Usted ha jugado alguna vez? Ya me mete temeroso, pero yo voy a jugar Champions la temporada que viene. Se ha forado Wister la falla, se nos ha venido abajo. No, que viene abajo, soy realista, don Vicente. Por ese trabajo espectacular es que ha hecho pensar. Y viene con poca voluntad. Oh, no, ya sé que estamos a 4 del Madrid y tengo ilusión. ¿Usted ha jugado? Sobre todo lo que me gusta es que tengo ilusión. ¿Usted ha jugado alguna vez? Okay. O sea, eso que llaman la play o el no sé qué. No, bien poco. No pues se llama fastidiado. No. ¿Usted va con el coche conduciendo con la play y pasa uno y va por el siguiente? ¿Ah, sí? ¿No se queda mirando por el retrovisor, señor Rovira? Bueno, bien, bien. El Madrid está, el 2015 está de pena, bueno, pero de pena. Me gusta esa actitud. ¿Usted vio el careto de Carleto? Y la bronca que le cayó a Iker Casillas también, del preparador de porteros del Real Madrid. Vamos a ver, el Madrid está mal. El Madrid, no está bien. En 2015 está hecho un desastre. Sí. Tengo yo la estadística que no voy a compartir con usted. Bueno, venga, estamos a 4 puntitos. Pues venga, vamos a pensar. De momento, por el Madrid. De momento estamos en Champions de verdad, que la cuarta plaza no es Champions. Eso es. Es previa. Eso es. Y eso, que usted una vez no le dio casi importancia, eso significa que no sabes con qué dinero cuentas. Eso significa que si tú quieres fichar a un jugador en mayo, igual te dice, pero estáis en Champions o no. Entonces, no ficho. Eso significa que tienes que empezar la pretemporada mucho antes que los demás. Con lo cual, el marzo estás liquidado. No sé si se me oye con esa voz. No, sí. Muy sedosa. Pero oigas, ha pasado una cosa hoy, un contencioso administrativo prácticamente. ¿Grave? Sí. Yo estaba con toda la ilusión del mundo. Me he levantado cantando bajo la lluvia, nunca mejor dicho. Y que he ido a nuestros amigos del Mercantil Valenciano, del Levante del Mercantil Valenciano, y a otro de nuestros amigos, al señor Pau Fuster. Y sí, veo la foto del general, de Otamendi. Primer tiempo del saludo militar. Perfecto, sí, señor. Pero el segundo tiempo... Esto me inquieta más. Ojo al dato, Pau Fuster, ¿qué has hecho? Otamendi en la lista del Madrid. Pau Fuster, ¿qué tal? Buen día. Tengues. Buen día, ¿no? Así no. Bueno, buen día. No, molt bon dia. Sí. Oi, per què? Millor que fixe en George i les clubs grans que és executiu, no? Com passava fa no tants anys. Ja, però com tenim aquesta cosa, que el Madrid que posa l'ull en un jugador, ja el tenim que vendre precís i posar-li un llacet... Ja veurem, perquè com Pau està convençut de que el València va quedar per davant del Madrid en la Lliga, doncs pues igual no. Com per davant? I del Barça. No, el optimisme de Vicente Bau. Vamos a ser generosos, porque hemos llamado a Pau Fuster y le hemos pegado dos guantazos. Sí, claro, sí. El pobre hombre que no se atiende. Tengo que decir una cosa de Pau Fuster para que la gente entienda el alcance de lo que publica hoy en Levante. Pero no me riñas. No, estoy ahora te voy a hacer un... Sí, ahora te voy a hacer un poquito... Te voy a hacer un traje bonito. Vamos a ver. Pau Fuster es un hombre que viajó mucho con la Roja. Con la selección. Ha ido a todos los confines de este mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se ha hecho amigo, obviamente. Tiene roce con el resto de periodistas que van con la Roja. ¿De dónde son todos esos? De Madrid. Casi todos del Atleti, que solo cuente Pau, en secreto. Pero madridistas de profesión, fundamentalmente. Pero ese control que tiene sobre mi vida no lo entiendo yo, ¿eh? No, ya, vamos a ver, los periodistas que siguen a la selección son casi todos de Madrid, ¿cierto? No tengo intimidad, Mau. Pero me controlas. ¿Trabaja para periódicos madrileños o no? Sí. Sí. Y no son casi todos del Atleti, confíeselo. Eso dicen. Oh, ya estamos, que no se moja el tío. Bueno, quiero decir con esto que cuando pone eso Pau Fuster, no quiero alarmar a nadie. Si lo pone otro me da igual, pero si lo pone Pau Fuster, el crack de Cosentaina, es que sabe... incluso por amigos suyos, periodistas del Atlético, pero madridistas de profesión, que algo se está cociendo por la Casa Blanca. ¿Pero le han pegado un toque a Jorge Méndez, Pau, según...? Nosaltres parlàvem amb el representant del jugador i ell ens confirma un poc això, no?, de que ara havíem tirat diversos clubs i que un d'ells, mitjançant Jorge Méndez, era el Real Madrid, que volia saber quina era la predisposició en pau de jugador i tal, perquè té dos temes per tancar, com són el futur de Pepe i la eixida de Varane, i que en el cas de que tinga Isquera un dels dos, pues contemplarien la incorporació d'un central, i un dels noms que s'ha parlat és el d'Otamendi. O sea, usted me está diciendo que para la próxima temporada la defensa del Madrid puede ser Mustafi, Ramos, Otamendi, Gallá. No, no, ja vull ir al Madrid, ja. Una cosa és que el tinguin ahí, i altra que, una, el jugador se mullen ara, i dos, el Real Madrid pagarà els 50 milions que exigís el València, com tant Salvo com Rufete ho han deixat clar. 50 és la clàusula. Sí, i a part, és a dir, jo quan li pregunté un poc al Remedi, però i 50 milions són innegociables, i la resposta segur va ser, si realment volen a Nico, tenen que pagar això. Ah, quin negoci, eh? Com s'ha revaloritzat, que bona compra. I no quieren a Vinicius? No sigui raïm, no sigui raïm, Mau. No, però la veritat és això, és a dir, és un jugador que potser estem veient la personalitat i el lideratge que té en este València. I, pues sí, el Madrid seguia per l'obsessió de Zidane fitxar Varan, però passen els anys i no dona aquest passet que s'esperava. I Pepe, pues, té una edat, li han oferit una renovació, encara no ha contestat de forma afirmativa, i qui sap, s'ha pegat moltes voltes. Ara, el València no voldrà Pepe, si se'n va a Otamendi. Tinc ben clar. El València què? Que no voldria Pepe. Ah, per fer un intercanvi amb Pepe. No, que el València no vol dir jugar del Madrid. Ni pa que estigui de porter. Nos levantamos en armas, hombre. Esperamos, absolutamente. Por el amor de Dios. Molt bé, pues enhorabona per la informació, Pau, i gràcies per compartir-la així en els oients de la 97. Un abraç. Vale, vinga, adéu. Próximo día te llamaremos dándote abrazos, no dos cañazos, como hoy. Pau Fuster. Gran periodista. De Cosentaina. Otamendi interessa al Real Madrid, i, bueno, lo que ha posat damunt de la taula és ese... Esa pregunta que ha fet el representant d'Otamendi per part de Jorge Méndez, que quan, en fi, el riu sona és perquè baixa agua. Yo simplemente vuelvo a añadir, si lo ponen Pau Fuster, que conoce a tanto panorama por ahí, es que es una noticia cierta. Que luego se ejecute, hay un mundo. Defenderemos a Otamendi. Però que igual que el Madrid ha preguntat per Gallà, també ha preguntat per Otamendi. Pues exacto, la noticia es correcta. Això significa que són dos jugadors que serien titulars absolutament indiscutibles, dos i molts més, que ara mateix estan jugant en el València. I significa que guanya el València té nivell. I com se den cuenta que Mustafi és central i lateral, Armeló va por el aire i nos quiten a todos. Mustafi estos. També va fer un gran partit. Mustafi, Otamendi és la mejor pareja de centrales de la Liga de largo. Ni la del Barça, ni la del Atleti, ni la del Real Madrid... Ninguna pareja es tan contundente. Vale, que el divendres no era el Chelsea, era l'Elx, vale, no se vinguem amunt, però que... Sí, no, avui anem a veure, no, jo soc de baixar un poquet al globo, que és correcte, jo estic enamorat de la meva defensa, i de jugadors, jo repasse l'alineació del València i trobo molts jugadors que serien titulars en el Barça. O en el Madrid, ara que estan parlant d'ell. No, ho dic en sèrio, sí. molts quants. Bueno, jo he dicho algo. Seria qüestió de discutir-ho. Ara, està vostè pensant en el meu Paquito? Sí, per què no? Per què no Paquito Alcácer podria ser titular en un Madrid o en un Barça? I mereix la titularitat en el València. Sí, ja sé que vostè és del Tiburón Negredo. Ja, però no, són compatibles? No. Són compatibles? Jo soy del Murciélago, señor. Eso es. Cuando tocan, soy de Van Basten. Cuando tocan... Soy de Negredo y ya está. Ahora, tenemos una duda. Tenemos una duda, señor Rovira. Dígame. ¿Alcácer? ¿Podría ir a la selección Alcácer? Hombre, si lo llama Vicente del Bosque, pero también está en función de cómo se encuentra el chaval físicamente, ¿no? Yo no quiero que vaya. ¿No le haría ilusión que volviera Paco a la selección? No, estando yo creo que, fíjese, este paroncito que hay ahora por la selección, a los dos, a mi Negredo. Y Alcácer, que sabe que la semana pasada descubrimos que era un antepasado de la Safor. Por lo tanto, Saforaui. Este paroncito les viene a decir a los dos para recuperar la plena forma. Irte con la selección, viajar para aquí y para allá. Pero vamos a esperar a ver qué decide del Bosque. Bueno, pues en Paterna está la nuestra compañera, Mari Carmen Gallard. Es un placer hablar en ella. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicona? Bien, aquí pasando un poco de frío, ¿eh? ¿Has visto al Alcácer con la maleta? No, Hay una última hora y Del Bosque ya ha convocado al sustituto de Diego Costa y será Juanmi, delantero del Málaga. Juanmi. Juanmi. Juanmi. Juanmi. ¿Quién es Juanmi? Que alguien me presente a Juanmi. Oh, un momento. Mari Carmen Gaya. Empezamos la conexión de nuevo. A ver. ¿Alcácer está convocado por Del Bosque? No. ¿Y, a quién ha citado? Juanmi. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Juan qué? ¿El delantero de qué? ¿Del Málaga? Sí, bueno, hay que decir que Alcácer ya se quedó fuera de la primera convocatoria del Bosque porque hay una recomendación médica de que el jugador no está al 100%. Y tampoco era del todo lógico que ahora fuera a ir, porque en un principio se le descarta por este motivo, por el que todavía no está al 100% y que piensan desde el Valencia que estas semanas pueden ser buenas para que el jugador recupere del todo la rodilla. Vale, entonces podemos decir que Juanmi es un recomendado de Alcácer. Don Vicente, que sí. Si no voy yo, llame a mi amigo Juanmi. Pero, vamos a ver, Alcácer ya tiene poderío. Y tiene razón Mari Carmen, si Valencia informa de que no le llame porque está tocado, si se lesiona a otro no le van a llamar, porque dice, bueno, pues esto es de locos, ahora Juan mío. Para ir de sustitutos de segundo plato no vamos. A ningún lado. A ningún lado. Eso que vaya Juanmi. Juanmi, ¿quién es Juanmi? ¿Quién es Juanmi? No sé. No sé quién. Te juro que no sé quién es Juanmi. No, de verdad. Yo no le pongo cara. No le pongo cara a Juanmi, ¿no? Pero bueno, me alegro, pero él... Juan Miguel será. Se llamará Juan Miguel. Se llamará Juan Miguel, será amigo de Paco y habrá dicho a Vicente, ya no está Juan Miguel, que yo no me encuentro todavía bien. Ahora, tuvo tres... Juanmi, che. Todas en fuera de juego. Bueno, la del gol estuvo ahí. Y las tres dentro, ¿eh? O sea, el olfato de killer de área... Es que solo se lo recuerdo a Torpedo Müller. Desde Torpedo Müller no veo un 9 como mi Paquito Alcácer. Eso no lo pierde nunca, el olfato goleador. Mal pronunciado. Müller. Vale, sí, de acuerdo. También nos enseñaron que no era Beckenbauer, era Beckenbauer. Muy bien. Fue un comentarista en la tele que lo tiraron por decirlo que correctamente. Que no se le entendía. Dijo, Uvesila, Beckenbauer, Müller. Bueno, estamos aquí pero hay una cosa, en el siglo XXI. Mari Carmen, que yo quiero que me explique. Tú que vas a Paterna y que te mojas con tus opiniones y con la lluvia. Hay un detalle que a mí me marca mucho, que dice mucho a favor de mi defendido, de Negredo. Sí, yo también lo defiendo. Paquito Van Basten, cuando marca el gol, ¿a quién abraza? A Negredo, sí, le dedica el gol. ¿Qué habrá hecho Negredo para merecer ese abrazo? En teoría la quita el puesto, en teoría la manda al banquillo. Sí, ellos tienen una muy buena relación, ¿eh? Dentro de aquí en Paterna se les ve muchas veces hablando, bromeando, se llevan bastante bien y sí que dijo Paco después del partido que le dedica el gol porque puede ser una ayuda para él, que igual no está Negredo pasando su mejor momento, no acaba de ver portería y bueno, todo detalle, yo creo que es un bonito gesto de Alcácer. Es un bonito gesto de Alcácer, indica mucho del grupo de este año del Valencia Club de Fútbol, sobre lo que Negredo tiene mucho que decir, porque usted sabe que Negredo, Super Mari Carmen, en el Valencia manda, ¿eh? Sí, claro. Es el jefe en la sombra. Sí, es un jugador de peso en el vestuario y un jugador muy importante en el proyecto del Valencia. Pues yo veo que es un detallazo, que dos delanteros de esa talla... En lugar de competir con el cuchillo entre los dientes, se vayan... Que compiten por un puesto entre... O sea, ellos compiten para ganarse el puesto, pero más allá de eso hay un buen compañerismo y pueden llevarse bien. No tienen por qué ir a uno contra el otro. Que eso en el fútbol es una locura. Es una locura. Los equipos normalmente van a de güey unos contra otros. Y eso hay que destacarlo, porque eso está haciendo grande el Valencia este año. Por lo tanto, Negredo... Muy bien. Significa además que los chicos efectivamente tienen las ideas muy claras, es gente sana, que tiene la cabeza muy bien amueblada, por supuesto está fuera de toda duda. En fin, el nivel futbolístico y de implicación de Álvaro Negredo. Yo tengo para mí, de verdad que tengo para mí, que hay una admiración mutua cuando algo así sucede en el campo. Y un jugador, digamos, va a felicitar a otro. Hay una felicitación, digamos, más allá de lo que ocurre en el campo. Tengo para mí que el uno al otro se tiene en admiración. Entiendo la admiración de mi Paquito hacia Negredo, porque me parece un pedazo de futbolista y de de ser humano, vamos, un tío cuajado como persona y que, como dice Vicente Bau y corrobora Mari Carmen Gallard, es un poco un capitán en las sombras, un tío que lidera. Y también entiendo la admiración de Álvaro Negredo por mi Paquito, porque es que de verdad, es que tuvo tres y las metió dentro. Es que tiene un olfato para el desmarque, goleador. Hay algo que para mucha gente pasó desapercibido. Recuerden que la liga empezó con Negredo en el dique seco y Paquito marcando goles. En teoría un fichaje millonario, que no cesión, un fichaje, vamos a ser claros. Y las primeras fotos de la primera concentración eran en la habitación de Negredo, Negredo y Paquito tumbados en la cama. ¿Te acuerdas, Mari Carmen? Sí, sí. Si dices que no te la cargas, obviamente. Me acuerdo. No, pero ya te indicaba que había un cierto feeling entre ellos. Yo te quería preguntar... Sí, es evidente aquí en los entrenamientos. Se les ve muchas veces juntos, ya te digo, hablando, bromeando. Hay una buena relación entre ellos que se ve de una forma bastante evidente. En el caso de la dedicatoria llama más la atención porque son dos jugadores que luchan por un mismo puesto, pero... Eso también habla del buen ambiente que hay en el vestuario, que es una de las claves de esta temporada. Sí, oye, te voy a hacer un cambio de tercio. Eso que yo no soy taurino, pero te voy a hacer un cambio de tercio. Valencia femenino, tú que estás en todas. Futbolista internacional, Maripaz Vilas. Sí. ¿Tú leíste el tweet que puso ayer? Lo leí. Además, estuve ayer indagando sobre todo lo que había pasado en el partido y... Fue un poco... las jugadoras se quejan mucho de la actuación arbitral de ayer. ¿Has dicho un poco? Un poco exagerada la actuación del árbitro. Bueno, para quien no haya leído el tuit que me lo ha puesto aquí don Vicente, dice la chica, dejando de lado el arbitraje de hoy, decir que un árbitro que dice tu puta madre a una jugadora no debería arbitrar, ante todo merecemos respeto. Sí, bueno, la reivindicación me parece justísimo. Fueron 7 tarjetas amarillas para jugadoras de Valencia y 4 expulsiones, 2 de jugadoras y el entrenador y la preparadora física. Sí, y precisamente árbitro Balear, que allí arbitra los árbitros de casa. Sí. Expulsiones al final y el Collerense va y gana en el minuto 95. ¿Sabes? En el 95, sí. Sin preparador físico, sin entrenador, que se los había expulsado con 2 futbolistas expulsadas y todos sacadas. Estaba faltando el respeto a los jugadores. Todas sacando. El árbitro. Todas sacando de quicio y el árbitro diciéndole a una internacional. Es como Che. Además, según si ayer Mateu le dice a Sergio Ramos, tu puta madre. La única tarjeta que vieron por una falta fue la primera amarilla de todo el partido. Las demás son todas por protestar. Eso dice que la sanción, que es el próximo jueves, se reúne el comité de competición. Yo preveo que va a ser leve y, de hecho, me da la impresión que el Valencia femenino en bloque no quiere sacar mucho las castañas del fuego porque piensan que con discreción pueden tener peor, o sea, un veredicto más favorable. Oye, ha quedado bien eso. Bueno. Pues hombre, yo creo que no hay que quedarse impasible ante que un árbitro falte el respeto a una jugadora, sea internacional o no, y desde luego si lo es, encima tiene galones, con más motivo para que eso sea motivo de cualquier, en fin, de la sanción pertinente al árbitro, porque en fin, oiga, no se puede tolerar. Estamos hablando de un tuit de una jugadora internacional por España, que sabe de fútbol, que sabe lo que hace, y que sabe de Twitter, 6.000 seguidores... 6.000 seguidores tiene, sabe... Y que no va a mentir en esta... Sabe, no, si lo sabe todo el mundo. Lo que pasó ayer lo sabe todo el mundo. Pero no solo sabe el Valencia femenino. Cada vez que un equipo juega en Baleares sabe lo que le pasa. Está así montado. Denunciémoslo. El Valencia no quiere, yo sí. Por eso lo hemos sacado ya a colación. Denunciado queda. Un beso muy fuerte, Mari Carmen Gallard. Muchas gracias. ¡Pelailla! Gracias. No te ha dicho pelailla hoy, ¿eh? ¿Cómo que no? 2 veces lo he dicho. Claro, lo has dicho Peladilla. Claro que lo he dicho Peladilla. Bueno, en fin, que estamos en el rush, en la recta final de la liga, que estamos con mucha ilusión, que estamos terceros, que yo me quedo ahí, pero que tenemos efectivamente el sustito metido en el cuerpo al Real Madrid. Pero es que el que se está descolgando es el Villarreal, ¿verdad? Es que atienda, se lo he puesto en el guión con maldad. ¿Por Villarreal, hace 3 semanas, 4 semanas. Estaba en la Copa del Rey, tocando ya casi la final. Estaba en la UEFA, pensando ya en las semifinales. Estaba en la Liga, vamos a por la Champions. Ni Copa, ni UEFA, ni Champions League. El Villarreal descolgado. Ahora mismo un equipo muerto. El Sevilla lo ha machacado. Tres partidos seguidos y lo ha dejado trastornado. El submarino Groguet, sepan todos que es el próximo rival del Valencia en el viejo y tuneado Coliseo con nombre de Asequia. Perfecto. Bueno, pues va a ser un partido muy, muy interesante. El Valencia seguir sumando de tres en tres. Y el Madrid a ver si se despista y efectivamente claro, alcanzamos esa segunda plaza. ¿Por qué no? Y al final el Levante, un partido bajo la lluvia, una derrota en casa, 0-1 contra el Celta. Sí. Ahí, qué mala pinta tiene esta mala temporada imagen para el Levante. Mala suerte porque el gol llegó al final del partido, pero mala imagen del Levante que no mereció ganar. Enorme imagen la del Valencia Basket, por contra. Extraordinario. 93-73 al Barça. Es que este equipo está hecho para la Euroliga, yo lo digo siempre. Y cuando juega bien, hombre, sacarle 20 puntos al Barça no es lo normal. Pero tampoco era normal esas derrotas que ha tenido continuas. El cambio de entrenador le ha sentado francamente bien. Y ahora el miércoles. Ya no han ofrecido la renovación, ¿no, Pau? Sí, ¿no? Claramente. Y ahora el miércoles, que nos vamos a Rusia. Contra sus amigos los del Kinky. Los Kinkys, estos. Contra los Kinkys. Juanma Romero de Special One se lo cuenta, claro que sí, aquí en la 97.7, también la radio del básquet. Gracias, mestre. Gracias. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Comienza Salud para Todos, un espacio de salud natural, donde ustedes son los protagonistas. Pues claro que sí, ustedes, vosotros sois los protagonistas de este espacio para cuidarnos. Un espacio en el que hablamos, como siempre, de nuestra salud, en fin, y de la de todos también. Cómo cuidar la salud de la familia y cómo puede ayudarnos también la medicina natural, precisamente. De hecho, la medicina natural es una gran aliada de nuestra salud para conservarla, para ayudarnos también, tal vez, eventualmente a corregir algún problema. Así que arranca un día más y arrancamos semana. Hoy lunes, Salud para Todos. Nuestro espacio, ya sabéis, cuenta con nuestro doctor de cabecera, el doctor Jacinto Valverde. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Bien hallado, Chimo, ¿cómo estás? Un placer, pues arrancando semana y bueno, ya saben que nuestro doctor Jacinto Valverde es especialista en medicina interna y también en medicina natural. Atiende cuantas consultas le queráis trasladar Y recordaros que tenéis un número de teléfono a vuestra disposición. Queréis hacer consultas en directo a nuestro especialista. Este es el número 963530744. 963530744. Pero también, si tenéis dudas, consultas, las atendemos a través de las redes sociales, a través del Facebook o el Twitter de la 97.7. Así que tenemos, doctor, un montón de preguntas. Si le parece, pues empezamos con alguna de ellas. Perfecto. Bueno, pues aquí nos escribía Carmen hace unos días y dice que hace unas semanas dice, no me siento bien, tienes sensaciones raras. Las describe como momentos de mucho hambre, dice hasta por la noche, sensación de tener gases, y que luego al comer parece que el estómago se le llena de prisa y a la mitad de la comida siento dolor en la pared del estómago. Aún así sigo con hambre, nos dice Carmen. Por lo demás dice que se encuentra bien, practico deporte e intento seguir una alimentación equilibrada. Os agradezco un consejo sobre esta situación. No sé qué le podríamos decir a Carmen con estas digestiones, con estos problemas de estómago. Sí, bueno, parece sí que el tema es que no debe de digerir bien los alimentos y entonces, bueno, pues se siente saciada muy rápidamente, pero luego, sin embargo, vuelve otra vez a tener sensación de hambre porque no debe de digerir bien los alimentos, ¿no? A pesar de que haga una alimentación sana y que haga ejercicio físico, debe tener ahí un mal funcionamiento en esa pequeña parcela del aparato digestivo. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues yo creo que sí, que le podemos ayudar, Chimo. Yo le recomendaría, primero, que masticara muy bien los alimentos, porque el primer paso de la digestión es la masticación. Hay que masticar bien los alimentos para que lleguen lo más triturado posible a nuestro estómago y ir favoreciendo un poco la digestión. Y luego yo, desde el punto de vista de complementos nutricionales, le recomendaría que tomara por las mañanas, antes del desayuno, un producto que va a ayudar a preparar toda nuestra mucosa y todo nuestro aparato digestivo, que es el Dynagas 4. Que tome una ampollita de Dynagas 4 antes del desayuno y luego lo complementaría con otro producto para ayudar mejor a funcionamiento de todo lo que es la encrucijada que bilio hepático pancreática que interviene en la digestión, como es el Fitopat. Uh-huh. Que tome dos capsulitas de Fitopat antes de la comida y antes de la cena, y yo espero y confío que con la suma del efecto de estos dos complementos nutricionales, pues pueda tener mejores digestiones, pueda completar bien su alimentación y no tener esas sensaciones que nos ha descrito la oyente. Y ya sabéis que todos los productos de los que aquí hablamos son totalmente naturales, 100% sin ninguna contraindicación, Dynagas 4 y Fitopat. Esto que ha comentado, doctor Jacinto, de la masticación, me parece especialmente, en fin, importante. En mi caso personal, cuando llego con mucha hambre, bueno, parece que será general, ¿no? Cuando llegamos con mucha hambre a la comida, tendemos a engullir porque tenemos mucho apetito y no masticamos suficientemente. Aparte de que deberíamos hacer, en fin, tomas de comida entre horas para no llegar con tanto hambre, ¿verdad? A las comidas principales. ¿Hay algún consejo de masticación, no sé, o algún truco que podamos emplear, no sé? Hay veces que parece que se nos olvida lo importante que es masticar, ¿verdad? Claro, bueno, eso es lo que tú dices, Chimo. Llegas con tanta hambre muchas veces porque has pasado muchas horas entre una comida y otra que por lo menos el primer plato es que lo engulles. Y entonces los alimentos llegan al estómago sin prácticamente estar digeridos y entonces el inicio de la digestión se retrasa, con lo cual también retrasas un poco la sensación de saciedad, porque no has dado todavía al estómago a empezar esa digestión y a que provoque luego ese estímulo o de saciedad y tú ya no quieras comer más. Si una persona come muy rápido, es capaz de ingerir más cantidad que otra persona que mastique despacio y que ingiera los alimentos masticándolos correctamente y despacio, porque la sensación de saciedad llega antes, ¿no? ¿Trucos? Pues hombre, no sé, no se me ocurre ahora un truco, pues como tú has dicho muy bien, no esperar tantas horas entre una comida y otra. Lo aconsejable a lo largo del día es hacer 5 tomas a lo largo del día, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, en pequeñas cantidades. Eso a lo mejor hace que no llegues con esa con esa sensación de hambre tan importante a la hora de la comida y te acuerdes que tienes que masticar muy bien los alimentos, o por lo menos si no te acuerdas en las dos o tres primeras cucharadas o trozos que te lleves a la boca, pero que te acuerdes enseguida rápidamente, ¿no? Hay que acordarse de llevarse una manzanita, ¿eh? Sí, bueno, o lo que más nos guste. O lo que más nos guste, sí. Para a media mañana, que a veces es que te da el hambre a media mañana y dices, ¡ay, caray, que no he traído nada! A veces es cuestión de activar la memoria. Sí. Bueno, podéis hacer las consultas, ya sabéis, a través de redes sociales, Twitter o Facebook, el Facebook de la 97.7, o su Twitter, consultas que nos llegan en este momento y que Arancha nos cuenta. Carol de Paterna dice, sufro migrañas bastante fuertes y no tengo suficiente con la medicación. ¿Podría tomar también algún producto natural a la vez? Sí, sí, claro, por supuesto. Yo para el tema de la migraña recomiendo dos componentes nutricionales, dos productos naturales como preventivo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que van a ir haciendo su efecto poco a poco. No es un efecto inmediato, es un efecto que vas a ir notándolo a lo largo de estar tomándolo durante una serie de semanas, ¿no? Para ello utilizo el efecto conjunto de el más omega punto rojo y el coral card. Entonces hay que tomar, pues tanto del más omega punto rojo como del coral card, una dosis antes de las tres comidas principales del día. Eso de forma permanente. Y luego si lo también podemos complementar con un analgésico antiinflamatorio natural, que también es complementario a la medicación que tenga que estar tomando en ese momento, que es el Dolma. Esto solo tiene un efecto analgésico antiinflamatorio y es perfectamente utilizable también junto con los analgésicos o con los antiinflamatorios de síntesis que nuestro neurólogo, nuestro médico de cabecera, nos haya recomendado. El Dolma, entonces, doctor Valverde, lo podemos utilizar como habitualmente utilizaríamos cualquier otro analgésico, en fin, sin efectos secundarios, cuando tenemos ya los primeros síntomas. Sí, sí, claro, por supuesto. Lo bueno de el tú las has dado en la tecla, Chimo. El key de la cuestión de aliviar un dolor de cabeza, sobre todo en personas que sean con mucha tendencia a la migraña, es empezar a tomar el analgésico al primer síntoma de dolor de cabeza, por muy leve que sea. La mayoría de las veces dicen, me duele un poquito la cabeza, bueno, ya se me pasará. Pero la persona migrañosa, la persona que tiene mucha tendencia a dolor de cabeza, ese primer síntoma es el detonante de que después puede venir un episodio de migraña agudo. Entonces, esas personas tienen que ser muy conscientes de que al primer síntoma de dolor de cabeza, por muy pequeño que sea, es cuando hay que tomar los analgésicos, bien el que nos haya recomendado nuestro neurólogo o médico de cabecera, o también podemos utilizar el Dolma o ambos, que también son complementarios. Perfecto. Esta consulta que nos hace Francisco nos escribe y dice, tengo un bebé de un mes de vida y mis padres en su casa tienen un perro de raza pequeña. He oído que es malo para el bebé estar en la misma habitación que un perro porque le puede provocar alergia. Aunque también he oído que no pasa nada porque está en contacto o incluso que puede ser bueno ponerlo en contacto con el alérgeno porque crearía defensas contra él. ¿Cuál sería vuestro consejo? Bueno, ¿qué le decimos a Francisco? No, que no hay ningún problema porque tenga un perro. Al revés, fíjate, Chimo, yo leí un estudio de una universidad americana seria, un estudio serio, en donde se había descubierto que los niños que se habían criado en granjas con todo tipo de animales tenían mucho menos problemas de alergia a la hora de la pubertad y de adulto que los niños criados en ciudad. Y era precisamente por eso, porque desde muy pequeñito tú estabas en contacto con distintos alérgenos y poco a poco tu organismo, tu sistema inmunitario los iba reconociendo como elementos no patógenos para luego no reaccionar con esa sintomatología que se produce con los alérgenos que producen las reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, lo del perro, yo creo que puede estar perfectamente en la misma habitación de un niño, de un lactante, de un bebé, de un recién nacido, que no va a pasar absolutamente nada. Verdad que las alergias son unos misteriosos mecanismos, ¿no? A través de los cuales el cuerpo reacciona de manera anómala, ¿verdad? Exactamente. Tu cuerpo, de pronto entra el alergeno, que puede ser un polen, puede ser un epitelio de gato, un epitelio de perro, cualquier cosa. Entonces, tu sistema inmunitario no lo reconoce como una sustancia normal, lo reconoce como una sustancia extraña y anómala, y reacciona fabricando una serie de anticuerpos, se empiezan a producir una serie de reacciones de los mastocitos y de las reacciones de serotonina y de histamina que producen los síntomas, ¿no? ¿Qué hacen las vacunas? Pues estos alergenos te los inyectan muy, muy, muy, muy diluidos, poco a poco, te lo van de forma graduada, de forma paulatina, para que tu sistema inmunitario termine reconociendo como normal esos alergenos y no provoque esas reacciones luego, pues, de rinitis, de conjuntivitis o de asma, ¿no? Pues entonces, eso es lo que se intenta hacer con las vacunas, con la inmunoterapia para el tema de las alergias. Se conoce perfectamente los mecanismos y se conoce perfectamente cómo el cuerpo reacciona frente a determinados alergenos. Ya sabéis que tenéis el Facebook y el Twitter de la 97.7 para hacer consultas en directo como estas que nos traslada Arancha. María José dice, tengo muchos sofocos por la menopausia, ¿se pueden controlar? Paso muchísimo apuro. Sí, podemos intentarlos controlar, ¿no? Hay un producto natural que se tolera muy bien, que precisamente está hecho para esos sofocos, esos síntomas típicos de la menopausia. Puedes intentar paliarlos el tiempo en el que se estén produciendo. Se llama Femimas, y tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche, y así intentar disminuir estos sofocos durante el tiempo que están produciéndose hasta que terminen desapareciendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Como cada día, el doctor Jacinto Valverde nos acompaña, nuestro doctor de cabecera y especialista en medicina interna y medicina natural. Gracias, doctor, por atendernos. Un abrazo, Chimo. Un abrazo, buen día. Adiós. Y como os comentamos, los productos de los que hablamos son totalmente naturales, 100%, no tienen ninguna contraindicación. Pero si necesitáis cualquier consulta sobre cómo tomarlos, alguna ampliación al respecto de cualquier información, de cualquier producto del que hablamos aquí, podéis llamar al teléfono 91-679-4141. Si preferís enviar un mail, es consulta@saludparatodos.tv. Volvemos el miércoles a partir de las 2:15 con Silvia Tomás para seguir hablando de salud y de medicina natural. Esta Semana Santa, ven a Abordo, tu especialista en alimentos congelados. Disfruta de nuestra selección del mejor bacalao, lomos, centros, filetes, migas. Esta semana te proponemos especial 3x2 en bacalao troceado. El kilo sale a 3,97 euros. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Aprovecha los precios increíbles de Dormitienda. Renuevan su catálogo de productos y se han vuelto locos. Solo serán unos días hasta fin de existencias. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad-precio. De força i vida, farcit de sentiment, batec de cor i ànima, ritme contundent, gina a les venes, se m'ericen els cabells, cafeïna en les artèries, me bec l'enteniment. A recer de la llum, aixoplugat en l'oblit, no em deuen els teus ulls d'astre minvant de la nit. No tinc pressa i tampoc mandra, no tinc dubtes al clatell. Faig el que cor em demana, tot arribarà al seu temps. Incertesa tinc paraula, tinc la força suficient. Tinc la vida, tinc la calma i som-hi en tot moment. No sé el que penses, ja no tinc por de dir ni fer. Tot allò que em vinga en ganes, sent capaç i seré valent. Que em plaga i Qué bona musiqueta, que m'has passat de bon rotllo. Sí, senyor, és una barregeta, és una mixtura, hi ha una miqueta d'ací, una miqueta d'allà, hi ha prou rumba en la manera de contar-nos les seues històries d'esta quadrilla que se diuen La Rana Manca. És el manquismo, los mancos, que ja han deixat de ser cullerots i, saps, com fan els cullerots que deixen plan la cua, la deixen, ja se'n fan granotes. De fet, és el segon treball de La Rana Manca i se diu Cuéntame Más. Bueno, pues aquí están para que nos cuenten más, más y más de este segon treball. Part de la quadrilla, perquè ne són una garbera. 2, 4, 6, 8 i 9 o 10, no sé. N'hi ha una muntó i sonen efectivament amb molta profusió ahí de metalls i de marxa. I esta Rana Manca, si teniu gust, passeu-vos per YouTube i els veureu en escena i estos tios són una tralla. I, bueno, part de la representació de La Rana Manca estan així amb vosaltres. Ell és Alfonso, que és guitarrista. Hola, buenas. Como prueba, además, que te has traído aquí a tu compañera, ¿verdad? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo va la marcha? Vosotros sois de Castellón, pero tú eres de Castellón del Sur, digamos, sí, un poquito más para abajo. Más para abajo de o sea, un Castellón un poco de Cádiz. De Cádiz, sí. Pero vives en Castellón y tienes funciones por allí. De hace años. Sí. Y tú, Mosantens, en Valencia, perfectamente. Sí, ¿no? A ratos no, pero la mayoría sí. Pero no te llances a hablarlo encara, ¿no? Uy, es que está complicado, ¿eh? Y aquí está Gaby, el largo, con el ideal largo, pues yo también me falta. Y no, el largo, ¿qué pasa? Que ese... Hombre, a las pruebas me remito. Se lo digo yo cariñosamente. Va tocando los quicios de la puerta. Es que es muy largo. Es muy largo. Sí, a mí, Chimo, la puta me va a arribar abans. Me arriba tot a mí, primer. Estava en parlant, esta colla són de per allí, de per la zona, de Castelló de la Plana, hi ha de Vall d'Uixó, hi ha del Tormo, hi ha de Vilafamés, hi ha del Grau de Castelló, algun colombià, i algun empeltat de la Safor, de la Vall Digna també, veig així, però la majoria del grup esteu allà en Castelló, i veniu, comentant-me, botons, quina uia. Diuen que en 2 dies ha caigut l'uia de tot l'any passat. Així que ha plogut molt, sí. Ahir en Castelló hem tingut els carrers tallats i una mica de caos, però... Això per les granotes va de categoria. Sí, per les granotes va de luxe, sí. Estem en el nostre hàbitat natural. Bueno, Rumba de la Plana. Tot està molt bé. O sea, veniu del Pescaïlla i de Peret i de Gato Pérez i tot este rotllo, tota esta musiqueta, el que vos agrada? Sí. Realmente la definimos, pero no lo teníamos muy claro al principio. Fue el término se le ocurrió a Vicent, que es el otro cantante y trombonista del grupo. Uh-huh. Y como no teníamos, cuando nos preguntaban qué música hacéis. Sí, porque esto claro. Es verdad que la música no se pregunta, pero como tenemos que hablar de... Entonces vosotros vuestra música, esto lo preguntarán mucho, claro. ¿Cómo vamos a decir qué Rumba de la Plana? Claro. Sí, sí, també és un término, bueno, jo te parlo en valencià, en castellà, sí, estic en català. Doncs és un término que diu Juanmi també, el bateria, que diu que és quan no fas bé ni salsa, ni rumba catalana, ni res, llavors te dius Rumba de la Plana, això és el que... Bueno, es queda ahí un poc, però bueno, és una música certament molt, molt divertida, en este segon treball, Cuéntame Más. A més, ja estic veient així unes col·laboracions, ja, gent de nivell, així veig a Adri de la Raïz, així veig a Sam de UKZ, en fi, se ho ocurrà, Pau Barberà de Tashkenti, no? Sí, Sam és el productor del CD, i és d'un grup que es diu El Último que Cierre, que estan molt, molt, molt valorats i van molt per Sud-amèrica i està la cosa molt bé. Després Adri de la Raïz, que també és un grup que a nivell nacional ara està... Són una canya. Sí, i estan fent-lo molt bé. I després, sí, Tashkenti ha ficat acordions, o sigui, Pau de Tashkenti ha ficat acordions en els temes, li dona un rotllet molt, molt mariner, molt, molt de poble de mar, i la veritat és que molt guai. Després també crec que està Mireia de Rapsodes, també, mm-hmm. que fan rap en valencià. I després Menchi, que és la Meligrana, una cantaora que tenim magnífica a Castelló, que ho fa molt bé, també m'ho ha ajudat. I no sé si ja estem totes ja. Bueno, sí, després Andrea Rosselló i Imma, que sí, són de bueno. Són d'Agraviats, que fan coros també. Són les col·laboracions. Sí, de categoria, més bon que vos presentareu en la Sala Gossip de Vila-real, ara fa poquet en la Magdalena també heu fet concerts, sí. No? Sí. Sí, en la Magdalena bueno. También. Sí. En la Magdalena sí, la verdad es que van tindre prou èxit, el carrer està ple. En una colla que... No? En una de les colles sí, és una colla de referència en Castelló fa molts anys que fan concerts, però ens han dit que dels últims 15 anys és la volta que més gent han vist en el carrer, n'hi havia molta gent. La veritat és que això és gratificant, sobretot en Castelló, veure que la gent s'anima i que ve als concerts. Està molt bé, ara el que tenim que fer és així. Per això estem així en València i volem agafar una mica més de la resta d'Espanya i sobretot del País Valencià. Perquè per allà, per Castelló, la veritat és que vos manegeu molt. Hem escoltat Lluna per arrencar i esta és... Això ho tenen ells. La Rana Manca tenen cariño per a donar i per a vendre. Això sí, diuen que a ratos. Después de una semana desde que te diste el piro, rezando cada lunes por la suerte que tenía, pensando cada martes que se terminan mis días. Cariño, no hay futuro, me dijiste entre lamentos. Este colchón es duro para tanto sufrimiento. Sirenas que no cantan si no pasas por su lado. Sonrisa que no vale si no estás entre mi mano. Molt fresquet, molt de bon rotllo, en fi, bones vibracions, bona onda, sí senyor, que podeu trobar en Cuéntame Más, el segon treball de La Rana Manca. Ens acompanyen Alfonso i Gavi, dos dels seus 10 integrants. Però anem a veure, ara el personal no va de fer concerts acústics i això, perquè la cosa de la pela està molt mal, i vosaltres sou allí, el tiento i la madre, derrochando. Los metales derrochando, ¡hala!, ¿no? Pues realmente... Somos un grupo de amigos, ¿no? Y como mucha gente no podemos vivir de esto hoy en día. Entonces, pues lo hacemos lo que más nos gusta. Que si somos 10, pues 10. Que no tenemos problema por eso. Lo importante es que suene bien. Correcte. Bueno, y convencen les vostres lletres... Il·lusió, no? Vull dir que esteu de... La cosa és de bon rotllo, que per mal rotllo ja tenim massa en el carrer, no? Sí, jo crec que sí. Il·lusió, optimisme, sobretot, i una manera molt bona de veure la vida, i sobretot parlem de lo que més ens agrada, que són les dones, i totes les cançons estan una temàtica molt interessant, no? Sí, sí. I són prou... I les lletres van prou dedicades a les dones, per tot lo... Basado en hechos reales, podríem dir? Tot, sí. Sempre. Lo millor per composar són tot fets reals. Vivències. Vivències. Molt bé. Sí, això ho estàvem parlant ara fora, i sí que és veritat, sí. Sí, com que heu portat una guitarra i encara que falte part de la banda, podem fer un acustiquet així per als amics de València Abierta, sí? Hombre, por supuesto. Què pot ser? Doncs anem a fer una cosa molt especial que ens agrada sempre que, com sempre anem Alfonso i jo a estes coses, anem a fer una cançó que es diu Dime, que és la primera que està en el Cuéntame Más, la cançó que és la primera de tot el disc, i no res, tocarem i anem a fer una versió especial que sempre fem, que és en bossa nova. En bossa nova? Sí. Pues ja, que... bueno, ho intentarem per... Vinga, vale, molt bé. Però vinga. Va. Dime una razón para que no te llame. Dime todo lo que piensas de verdad. Dime tu opinión, aunque haga que me enfade. Da la cara y no critiques por detrás. No me digas que esto nunca va a cambiar. Y cuando me doy la vuelta, me quieres apuñalar. Que tú dime que ya no vas de mi mano, que este tiempo ha sido en vano y ya todo te da igual. Dime que son cosas del destino, que apartó nuestros caminos y no quieres verme más. Has dejado ir nuestra oportunidad. Alto y claro te lo digo, no tenemos vuelta atrás que tú. Para para para para para para para para para para para para para para para para para. Sí, señor. Para, para, para. ¿Cómo la va? Yo fui uno normalmente en el, claro, en el sí, en el Svens. En el Svens, pero bueno. Sí, bueno. Hemos improvisado una. Si lo hubieras hecho antes, lo hubieras hecho último, hubieras agafado el Svens y sin el. Estáis muy bien. Bueno. He visto en los vídeos también que fue una versión que té molt d'èxit sobre el establis de Soy un Truán, Soy un Señor, del gran Julio Iglesias. Qué bonita. Que a mí me recorda a Tricicle. ¿Sabes que un dels números de. Sí, el Boel que dicen ahí. A mí también. Para, Sí, es muy mítica. Lo de Soy un truán, soy un señor. La verdad que la cançó està xula, ¿vale? Que está igual per Julio Iglesias. Bueno, ell és un referent, no? Sobretot ara que s'ha ficat de moda tot això de lo sabes i tot això, mos ha vingut molt bé. No, lo interessant, jo crec que la van fer més que res perquè és una cançó prou important i que la gent coneix molt i que quan arribes a puestos a lo millor, perquè tots els temes que tenim són propis, i entonces quan arribes a algun puesto que a lo millor la gent no te té molt, molt col·locat, sempre tens que agafar i ficar-li una cançó per punxar a la gent per dir perquè comencen a ballar, i la fem molt, molt salsera i està, té molt bona pinta. Clar, que com té la resposta... Sí, a més la gent la balla i la canta molt i... Molt bé. I és de categoria. He vist també que per a les pròximes dates teniu ahí en Vall d'Alba, no? Teniu ahí una cita, no? Sí, el dia 3 d'abril tenim una cita al d'Alba Fest, que és la primera volta que se fa al festival. I compartim escenari amb grups de referència com són Charango, després també toquem a Megalité i el dia següent estaran el Chamullo i el Canijo de Jerez, que és una persona, bueno, és un dels components que toca amb Delincuentes, que també és una banda molt important. Bueno, nivell, sí senyor. I en l'escenari com sou? M'imagino que, en fi, allí 10 que s'apunten, en fi, irreverents, així... Sí, molt extrovertits, no? Sí, extrovertits, sí. Sobretot intentem interactuar molt amb el públic, en respostes molt bones, sobretot amb les mans i saltant, i la veritat és que, bueno, Alfonso no se meneja molt, també n'hi ha que dir-ho. De nunca. Però allí en Cádiz tenéis la xirigota i ese tema que té, també... Jo que estoy acostumbrado a tocar sentado durante muchos años. Cuando me he levantado, como que me ha costado moverme, ¿sabes? Un tocado clásico, ¿no? Venga. Claro. I pues si duen la Rana Manca, són una festa dalt de l'escenari, els anirem seguint. També teniu el Facebook i tot això. Sí, el Facebook és la Rana Manca i està tot allí, tota la informació. També te pots descarregar el disc gratuïtament, el Cuéntame Más, està per descarregar gratuïtament, és Bandcamp i la Rana Manca, i te pots descarregar sense ningú tipus de problema el disc. I després també Twitter és @la_ranamanca i Instagram també. És que això de les xarxes és un poc que n'hi ha que estar al dia, però sí, però fiques la Rana Manca tot junt, sobretot això és molt important i és tot. Segur. Fenomenal. Gavi, el Largo, Alfonso, que toca sentado, el de Cádiz, y bueno, y la resta de la cuadrilla de la Rana Manca. Gràcies per vindre, xicons. Au, adéu. Muchas gracias. Au, que morem. Tornem demà a partir de les 12:30, així en València, Vieta, en la 97.7. Ara, les notícies. Au! Saps que estic boig quan ho arribes a saber. No diré tant si com no sóc, que així que n'hem de fer. Ves una galtada, m'és igual el que m'adreces. Que aguantaré la tronada, que si no m'ho dic de vencer. No sé el que penses, ja no t'importa. Tu falla que m'enganyes.